alto voltaje. Solo rock and roll. Y nada más. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 169. Mi nombre es Darío Bardín y hoy estoy de nuevo con la señorita Roma Pinap. ¿Cómo andas, Roma? Bien, Darío, ¿vos? ¿Qué bien, otra vez tiempo? Programa 169, igual que el anterior, ¿viste? Claro, me equivoqué el número. Es como el día de la marmota, ¿viste? Sí, me equivoqué el número la semana pasada y dije 169, así que otra vez programa 169. Es más, el programa pasado dije, estamos a uno de los 170, dije. No sé si te acordás vos. Sí, claro. Sí, me acuerdo. Y no, estábamos a dos. Ahora sí, ahora oficialmente estamos a uno de los 170 y a 31 de los 200. Que ya dijimos que van a venir grandes invitados. Contaba todo. No sé, vos me dijiste. Dijiste que iba a tocar One Vision. No sé si iba a tocar. Y hay que organizarlo eso. Y bueno, hay que hacer un unplugged, ya te dije. Algo hay que hacer. Y pero, claro, ¿cómo lo organizamos? Después lo ves. Y vos no, la que te tenés que organizar sos vos, no yo. Yo no tengo los instrumentos, no tengo los músicos, no canto, no hago nada. ¿Qué querés que le diga? Venga, muchachos, vénganse hasta el Senado y tocan acá a mi casa. Eso lo tenés que ver vos. Una logística. Tenés 31, dentro de 31 semanas. Bueno, tengo tiempo. No sé cuándo sería. Qué sé yo, como 5 meses, son 31 semanas. Qué sé yo, me preguntás a mí. No sé. Y bueno, cuatro semanas más o menos. Un mes tiene 4 meses. Un mes tiene 4 semanas, más o menos. Ya está, me perdí. Desde el inicio de la cuenta. Bueno, no importa cuántas semanas faltan. Después algo vamos a hacer. ¿Sabes que ahora que hablamos de One Vision me quedó algo en la cabeza el otro día? Me olvidé preguntarte porque justo estábamos terminando el programa. En realidad me olvidé porque fue en el primer bloque. Y dije, sí, se lo voy a preguntar en el último. Y después me olvidé. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de Linkin Park? Que a la chica muchos la critican, o al grupo. Y lo critican porque dicen que es una banda de covers. O qué sé yo, cuándo, no me acuerdo. Sí. Y vos dijiste... a mí me critican porque hago tema de Queen, no me acuerdo cómo me dijiste. Sí. Y te iba a preguntar, ¿cómo es que te critican por eso? ¿Quién te critica? ¿Por las redes? Sí, vos sabés que cuando hay muchos fundamentalistas en la música, entonces a veces subimos una publicidad para la venta de entradas o para publicitar la banda y ponemos videos, ¿viste? Sí. Lo que pasa que a vos no te salta porque ponemos Mar del Plata, todo alrededor, por acá, la costa. Sí, sí. ¿Viste por qué? Y han puesto comentarios como... con ese flequillo está más para cantar Rolling Stone que Queen, una vergüenza. O un tipo puso... No pago la entrada ni loco. O puso... Ah, cosa. ¿Cómo destruir? ¿Eh? Un problemón. Sí. O cómo destruir un tema en 3-2-1, puso otro. Después, todos gente grande, hombres, todos hombres. Ninguna mujer. Pero la duda mía no era eso. La duda mía es, ¿vos contestás no. a esa gente? Ah, no, está bien. No, yo quería saber, yo lo que quería saber es si vos les contestabas o alguno de la banda le contestaba. No, yo sí te digo, me imagino las mil cosas que le contestaría... Pero no contesto. De hecho, si yo fuera vos y a mí me dicen no pago la entrada ni en pedo, y uy, qué problema, pará que no voy a cantar porque no venís vos. ¿Quién te conoce, claro, viste? ¿Quién sos, Cacho Pérez? Pero sí, bastantes bardeadas, viste, pero todo de atrás del teclado. Sí, obvio. Porque si sos tan guapo, a ver, si sos tan guapo para bardear. Andá a ver al grupo o andá a ver la música y cuando están cantando gritá, che, devuelvan la guita, loco, sí, ladrón, ¿viste? Sí. Igual le mando a la seguridad los acopatan el culo, ¿no? Bueno, pero tiene. Vos sabés que nosotros no. El lugar donde tocamos, ¿lugar? Sí, siempre, pero. El lugar sí. Y bueno, pero si hay uno bardeando, obvio que le van a pegar un bolero del tuje. Igual sabés que nunca pasó en vivo, Nunca. Y no, porque no va a pasar en vivo, porque si la gente va para ver. Claro, y el show les gusta. O sea, critican los que no sé, qué sé yo. Uno puso, me acuerdo que puso, hay miles de bandas tributo, váyanse a trabajar o algo así. Pero viste que son criticadores seriales, ¿no? Sí, mal. Porque es así. No sé... Es como pasa, yo todo lo relaciono al fútbol, porque vos sabés que yo fui a la cancha 20.000 veces, porque viste lo que pasó el otro día, que en el clásico en Boca-River, que al arquero de Boca lo putearon y salió del vestuario, o sea, salió del, ¿cómo se dice?, de la escalera, salió otra vez a la cancha y fue a bardear, decímelo a la cara, y se quiso pelear con el hincha, claro, ¿viste? Un pelotudo el arquero de Boca, ¿viste? Pero ¿por qué digo esto? Porque el hincha, yo te digo porque yo fui a la cancha y también puteé a lo loco, el hincha está creído que porque va a la cancha tiene el todo derecho al putear al jugador. A insultar, claro. A insultar, ¿viste? No tiene el derecho a insultar. Tampoco el jugador, ni loco, para mí por lo menos, lo tendrían que echar al arquero de Boca. Claro. Para mí. No puede salir. Sí, no está comete bueno. Comete la puteada, toda la vida fue así el fútbol. Comete la puteada, bancátela. ¿Viste? Metete para adentro. La bronca. No le des bola, claro. No le des bola, seas payaso, no le des pelote, listo. Pero la gente. ¿Pero por qué digo esto? Porque la gente está creída que tiene todo el derecho a putear. Porque uno decía, yo soy socio, loco, y si quiero puteo. No, no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que sea socio? o sea, socio putea, para mantener el club donde no, vos no, vas putea a ver si, el, si el club que vos pagás es un desastre o no te dejan entrar a la cancha y sos claro. socio, no te dejan entrar al club, un día de semana vas al club y no puedes entrar, pero soy socio. Claro. Y no puedes entrar, bueno, ahí sí putea. O que te aumenten la cuota además, esas cosas sí. Claro, después está bien, el arquero es un desastre y tampoco para gritarle concha tu madre, ¿viste? En la cara, pasa ¿viste? Pasa que es fácil, ¿viste? Del otro lado, pero hay que estar también ahí. No, más vale, no. Pero los que dicen qué fácil arruinar una canción, qué sé yo. Y, a ver, ya lo dije el otro día con Linkin Park, no la escuches. Claro. Listo. Seguí de largo. Pero ¿por qué opina? Aparte, no pará, sé. Si pusiste la propaganda, entonces que te sigue en las redes. No, porque la publicidad sale en las en Facebook, en Instagram, te sale como publicidad, digamos. Ah, okay. ¿Entendés? La puede ver como cualquiera. Cuando vos estás viendo Facebook o Instagram y te sale la publicidad de alguna banda o de sí, algo. Sí. Sí, nuevo tema de fulanito. Claro. ¿Y qué te acordaste me ibas a decir? No, que una vez uno puso hola, ¿qué tal? Sin ánimos de ofender, pero la cantante en cierta parte es afina. Estaría bueno que si va a hacer canciones de Queen sea más afinada, qué sé yo. Entonces yo sí me meto a ver los perfiles, ¿viste? Y lo dijo por el live session. Y el live session lo grabamos en una toma todos los temas. Sí. O sea... Sí, en vivo. No es que... Claro, es un vivo, pero grabado, digamos. Sí, sí. Y no pretendíamos que esté retocado. Es un vivo sin gente, nada más. Claro. Y no pretendíamos que esté retocado como un disco. O sea, se arreglaron algunas cuestiones, pero es un vivo. Bueno, por algo se llama live session. Claro. Funciona en vivo, ¿no? Muy difícil. Me meto a ver el perfil del chabón y decía, profesor de canto, profesor de esto. Y yo decía... ¿Qué querés? ¿Colgarte de la publicidad para que se metan a ver? A ver, este sabe de canto, ¿viste? Pagate vos la publicidad, amigo. Yo agarré y le borré la mierda al comentario. Yo no les contesto. Algunos me dan bronca porque digo, esto que vos decís. Si no te gusta, seguí de largo. O sea, yo no. A mí hay un montón de cosas que no me gustan. Pero hay pero no me detengo 20, a contestar. 20.000 bandas que hacen covers de otros grupos. Y si vas a criticar a todos porque te gusta solamente ese grupo... Y bueno, y qué sé yo. Y bueno, más vale, a ver, esto es fácil. No sé cuántos grupos hacen tributos, homenajes, lo que sea a Queen. Debe haber miles. Hay muchos. Bueno, pero nosotros somos un homenaje, esperar, hay mucho más tributo. ¿Y vas a esperar que todos canten o sean iguales a Freddie Mercury? No los vas a conseguir, porque Freddie Mercury es que era un tipo único. Sí, o sea, obvio. Aparte no es la idea. Podés hacer los movimientos parecidos, lo que vos quieras. Imitarlo, ponerte, dejarte el bigotito, ponerte la musculosa, tener el pelo cortito, hay ser parecido. Que hacen eso, de hecho. Ser parecido físicamente, pero no vas a ser él, porque eres él. Es simple. Pero cada vos uno... sabés que yo me metí porque dije, bueno, hago un estudio de mercado de haters, ¿viste? Sí. Y a veces me saltan publicaciones de bandas tributo que vienen a Cámara de Plata, por ejemplo, no sé, Master Stroke, que está de moda, sí. O God Save the Queen, que esos son los más viejos, son rosarinos. Sí, los escuché. Y no hay ni un puto tipo que los bardee, ni uno. Entonces yo digo, bueno, son unos pelotudos, ¿me entendés? Y pero no por ponerme la camiseta del feminismo, no voy por ahí. Voy por los hechos, o sea, yo me fijo y no los bardean. ¿Entendés? ¿No serán no también fanáticos de bardean. Otras bandas o los mandarán a otras bandas que bardeen? Nah, no sé. ¿Qué ¿No? ves si vamos a llegar nosotros a un ¿Y yo tipo qué sé? Que... No sé, sí, no tengo idea. ¿Vos decís? No, sería un digo montón. Yo, no sé. No sé. No, pará, para tampoco, mí no. Pará. La banda que vos dijiste... Tampoco es que tiene que es conocida mundialmente en todos lados, en la estratosfera. Pará, no. ¿Quiénes son? Yo le digo ahora a mi mujer, ¿conocés? ¿Cómo es que se llaman? Dios salve a la reina, se llaman. No. Ah, pero esos se hicieron... Sí, Dios salve a la reina, pero esos hicieron shows en Europa. Está bien, yo le pregunto a Didia que no los conoce. No, puede ser, sí. Eso te digo yo. No son sí. mundialmente conocidos por todo, que los conocemos todos. Le pregunto claro. a mi hijo y me dice, sí, los conozco. Ahora, yo le pregunto a mi mujer quién es Furia y me dice, la Gran Hermano. Y eso y que no lo miramos, ¿eh? Mucho más, eso te digo yo. ¿Cómo se le dice cuando es...? Sí, más comercial, no sé. Más comercial. Vende más, qué sé yo, no sé, ni me interesa. Aparte la tele, ¿viste? Claro, un imbécil, la mina. Bueno, eso es otro a mí no me gusta. Tema, ¿viste? Pero lo que te quiero decir que si fueran tan conocidos, los conoceríamos todos. Le preguntaría yo a mi vieja claro. Y lo conocería. Mi vieja sí, me decía, pero bueno. ¿Por qué no pones Queen? Me decía antes, cuando yo era más chico y vivía en lo de mi vieja, ¿viste? Tenía el equipo ahí. Sí. ¿Por qué no pone...? A ella, ¿sabe qué tema le gustó siempre de Queen? El que más le gustó a mi vieja no lo vas a adivinar nunca. Nunca. Porque Queen tiene cuántas canciones... ¿Es de los conocidos? ¿Cuántas canciones tiene para hacer un gran éxito? Para hacer dos, hizo dos porque dos hizo dos. Dos tenía. Sí, pero tiene podría haber hecho tres o cuatro. ¿Pero qué? ¿Está dentro de los clásicos? Clasiquísimo. Pero no lo saca ni en pedo. Ni en pedo lo saca. 84 años mi vieja. Y en pedo lo saca. ¿Cuál es el tema que más le gusta de Queen? Y en pedo. Emma, te doy tres. Decí tres nombres cualquiera. Don't Stop Me Now. No. Crazy Little Thing. No. Ya está. Te digo no antes porque no la vas a pegar. Me dijiste que es muy conocido. Muy conocido, sí, muy. Te queda uno. Radio Gaga. No. ¡Ah! We Won't Rock You. Ah, mira. Es el que más le gusta. Por eso te digo... A mi vieja el que más le gusta, a mi vieja le gustaba ver a Freddie Mercury con la gente aplaudiendo. Y aplaudiendo. Le gustaba eso. Un tema que no es nada del otro mundo. No, y no es de los más... La batería más, y después el pedacito solo de Brian May y listo, se terminó el tema. A mi vieja le encanta eso. Le encantaba que yo ponga el DVD y cuando llegaba esa canción, le gustaban todas las canciones de Queen y de Freddie Mercury, pero cuando llegaba esa, me decía, ay, esta me gusta, decía. ¿Viste? O esta es linda, me decía. Es la que más le gustó, siempre. ¿Vio la película ella? Sí, la vio. Ah. Sí, es re fanática de Queen. Re fanática, obvio. No más vale, no tiene ni un CD, no va a escuchar música a mi vieja. Pero te quiero decir que cuando yo ponía música, a mi vieja le gustaba que yo ponga o a Queen... O Rata Blanca o Iron Maiden. Ah, bueno. Cagate de risa. Un día yo estaba escuchando Iron Maiden, el disco Fear the Dark. Me acuerdo bien, ¿viste? Y me dijo, qué linda música esa, me dijo. Y con Iron Maiden, cagate de risa, te cuento esto y vamos a las redes del programa, ¿no? Sí. Me compré un canarito un día. Yo tuve un canario cuando yo era chico. A mi vieja, viste que se hacían esas cosas. Cuando mi vieja se casó, le regalaron un canario. ¿Viste? Canario, pobre. Mi vieja se casó en el 68. Yo nací en el 75. Y el canario todavía estaba. El canario vivió como hasta mis 20 años. Tenía como 30.000 años. Y se llamaba Pipí, ¿viste? Yo nunca lo escuché cantar, porque como estaba viejo, yo lo escuchaba hacer pip. Pero mi vieja decía que cantaba como loco, ¿viste? Cuando era joven. Yeah. Bueno, se murió el canario, qué sé yo. Un día agarro de más grande y digo, tengo ganas de tener un canario otra vez, ¿viste? Sí. Y me compro un canario, uno verde, ¿viste? Y no cantaba el loco, ¿viste? ¿Era un loro? No, era un canarito verde, re lindo, verde y negro, ¿viste? Y era un cago de risa cómo se bañaba, así un estiraba todo el agua a la mierda, un quilombo así como se bañaba. Y... le dije, uno que cante, quiero. Esto de acá sabe cómo canta y me dio ese, ¿viste? Yo le decía a mi hija, no canta. Y me dice, ¿sabe cómo hacíamos con Pipí cuando era chico? Le poníamos música, me dice. Agarré y le puse, no me olvido más, The Trooper, le puse, de Iron Maiden. Sí. ¿Sabe cómo empezó a cantar? El escándalo que hizo. Viste que The Trooper va a los pedos el tema. Bueno, empezó que no paraba el bicho ese. Parecía Bruce Dickinson, el hijo de Mil. No paraba. Y paró la música y se cayó la boca. No lo podía creer yo, ¿viste? Mira vos, ¿eh? Entonces agarro y le pongo... Imitar. Le puse otro tema y arrancó, ¿viste? Y después de ese día le tenía que decir, callate un rato, por favor, no me dejaba mirar tele. Claro. No me dejaba escuchar música por el quilombo que hacía cantando, ¿viste? El pajarraco. Pero después se me murió, pobre, duró poco. No sé qué le pasó, no me acuerdo. Lo apareció. Mataste, boludo, con la música. No, apareció seco un día. No. Capaz que era viejo, capaz que era grande, ¿viste? No, no, o me capaz acuerdo. Que tuvo un golpe de calor, boludo. No. No, yo los cuidaba. Ahora no tengo más porque a Dean no le gusta tener pájaros adentro de una jaula. Y no, ya pasó. Y yo ya no, no. Ya te dije, yo voy al fondo de mi casa y tengo cotorra, pájaros de todos los colores. ¿Para qué quiere un pájaro dentro de una jaula? Nah, pobrecito. ¿Viste? Es medio al divino botón. Entonces no, tampoco no quiero más, ¿viste? Tengo toda la vegetación ahí, tengo todos los animales. Parece un coso, una selva ahí en el fondo de mi casa, ¿viste? Entonces, ¿para qué quiero más? Sí. Encima olvídate. Los vecinos tienen coso, ¿cómo se llaman? Las palmeras, ¿viste? Entonces sí. Está lleno de cotorra, bicharraco. Entonces, ¿qué hice lindo, yo? Sí. Me voy a comprar una palmera. Me compré una palmera. ¿Posta? Lo que pasa es mi palmera mide un metro. Es chiquita todavía. Y tarda en crecer. Tarda. Va a tardar años en crecer, ¿viste? Pero yo puse la... Y si quería la compraba más grande, me salía más cara. Y sí. Más alta. Pero bueno, tengo la palmera ahí. Algún día va a crecer. Yo no sabía que las palmeras atraían a las cotorras. Porque acá en casa a dos cuadras tenemos una plaza. Que le dice la plaza de las cotorras. Sí. Pero son todos árboles de eucalipto. Sí, andan en todos lados las cotorras. Antes no andaban. Cuando yo era chico yo no veía cotorras. Pero ahora está lleno, minado. Minado cotorra. ¿Le habrán lanzado o los largaron de algún lado? Sí, bueno, tiene que ver con lo que estábamos hablando, vos cantando la cotorra, todo claro. Tiempo. Vos cuando hablas, vos también cuando hablas, me haces acordar un poco a la. Pero soy un cotorro. Cotorra. Bueno, vamos con las redes. Ni hablar de nuestro amigo, entonces. Del cotorrés. Claro, el que dice. El que lo cagamos a pedo que habla mucho, dice, ¿para qué me traen si saben cómo me pongo? Dice. ¿Viste? Abuso. Le mandamos un saludo a Juan Abuso Guarechi. Sí, que no sé en qué anda. Yo no... Anda cordobedeando. Jodido está Córdoba con el fuego. Sí, no sé en qué parte. No sé en qué parte es. Yo tampoco te sabría decir, pero... El cordobés creo que no está lejos. Él está en Córdoba Capital, me parece que es en otro lado. No sé si le llegará humo, ¿viste? Porque eso puede llegar. Pero sí, obvio. No tengo idea, qué sé yo. Bueno, ahora sí vamos a las redes, cuando quieras. Bueno, el Instagram nos encuentran como Alto Voltaje 71. Lo que sería YouTube es Alto Voltaje LP. Y la fanpage de Facebook es Alto Voltaje a secas. A secas. No, y Alto Voltaje a secas. Alto Voltaje. Alto Voltaje. Pues, se entiende lo que dije. Bueno, más o menos. El que pone Alto Voltaje a secas es un bestia. Sí, no va a poner Alto Voltaje a secas. Y después el email es altovoltaje1975@gmail.com. Sí, y el WhatsApp es 221-614-5773. Y decir que estamos todos los programas en la plataforma de cavernarock.com, en iVoox y también estamos en Spotify. Y a partir de ahora empecé a subir los programas también a YouTube. Okay. Mientras el copyright nos deje y no los baje, van a estar ahí. Está partido el 167, no puedo subir todo porque de acá que yo suba todo, ¿sabes cuándo termino? Dentro de 30 años más o menos. Me sale fuego de humo de la computadora, ¿viste? Sí. Así que, por ahora, el primer programa que está en YouTube es el que está el cordobés, el que vos no estuviste. Después voy a subir la semana pasada y bueno, después este y después voy a subir todos. Mientras YouTube nos deje, lo voy a subir. Dale, de una. Para agregar, porque no me gusta dejar medio a las cosas a medias, en Calamuchita es... Los incendios de Córdoba. Ah, el incendio, sí, no tengo. Es más, metieron preso a un tipo que dicen que. Ah, lo encontraron con unos. ¿Cómo es que se dice? Borracho. Sí, pero lo encontraron unos bidones, creo. Sí, dice que lo mandaron a prender fuego, qué sé yo. No sé. Ah. Lo acabo de leer por eso. Sí, yo lo había visto, pero no sabía bien cómo era la historia. Y bueno, hablando de prenderse fuego, la Tota Santillán se prendió fuego, ¿viste? Bueno, chiste un poco negro. Pero no es un chiste, pero se prendió fuego en serio. Todavía lo que no entiendo. No vamos a hablar del tema, pero lo que no entiendo es cómo se prendió fuego y no gritó. Porque dicen que se la bancó. No, yo lo tomo con pinzas esa información de que se suicidó. Es todo lo que voy a decir. Sí, no. Bueno, puedes aparecer todo quemado y dale, no tenés un segundo de. No, pero nadie lo escuchó gritar, nada y no grita. Nah. ¿Cómo no gritás? Si yo el otro día prendí con el encendedor, prendí y me cagué quemando y hice, ¡ay, la puta que lo parió! Porque me quemé un cachito. No, no, no. ¿Cómo puede ser que no aguantás? Raro, fue raro. No aguantás ni loco. Bueno, vamos a escuchar el primer tema y después seguimos con el bloque de la mujer. ¿A quién tenemos en el bloque de la mujer hoy? Hoy tenemos a Xuxi Xiu. En realidad es Susan Janet Ballion, pero es más conocida como Xuxi. Bueno, después vamos a hablar de ella, que tiene una vida para... una vida de película, podríamos decir. Y sí. Bueno, Roma, vamos a escuchar el primer tema. ¿Qué tema vamos a escuchar? Vamos a escuchar a la banda Bonfire con Freedom Is My Belief. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover. ¿Qué tema nos trae Roma hoy? Hoy tenemos el tema Fame, una banda sonora muy reconocida de la película Fama. Justamente Fama, que se estrenó en 1980, que anteriormente fue una serie. ¿Vos sabés que yo no me acuerdo de la película? No me la acuerdo. Porque yo cuando era chico, yo me acuerdo que, pero muy pendejo, no sé, tendría 5 años, 6. En mi casa mirábamos la serie de Fama. Entonces yo no sé si la serie es anterior y después la película, o la película después la serie. No me acuerdo. No tengo idea. Mirá, la serie de televisión salió en 1982. Ah, entonces después, porque la película es del 80, creo. Seis temporadas. La película creo que es del 80. Después claro, está la de serie, 1980. Entonces. Claro, después está la serie. Claro, yo la película no la vi. Claro, cuando empezó la serie yo tenía 7 años, 6, 7 años. Bueno, yo la vi la peli, pero yo también era chica. Sí, pero yo no me acuerdo de la película. Yo me acuerdo de la serie. No me acuerdo con detalles. Sí me acuerdo que a mi vieja le gustaba mucho el negrito que bailaba, el que tenía las rastas. Sí. Como para atrás, así como tenía Stevie Wonder, ¿viste? Como siempre sí. Tuvo el pelo él. Bueno, una cosa así. Pero no me acuerdo el nombre del morocho. Porque mi vieja decía, este es el que mejor baila, qué sé yo. Lo que sí me acuerdo es que, ¿quién no miraba Fama cuando éramos pendejos? Estaba buena la serie. Yo conocí la película nada más. Claro, no, yo no la, vi serie, la serie. Yo la película no la vi. Está muy buena la peli, Claro, lo que pasa es que andás a ver también cuándo la viste, porque vos naciste en el 80 y cuánto, 89. Andás a ver cuándo la viste después del 90. Y seguro, sí, sí. Por eso. Sí, mi vieja me hizo ver todas estas películas. Claro, y bueno, yo no. Yo en esa época había que verla o en el cine, y por ahí te la pasaban en tele, pero después de 1000 años. Claro. ¿No? Viste que ahora por ahí sale en el cine, y al otro año ya está en la tele, que eso antes no pasaba, no pasaba ni loco. A los meses ya está, Claro, bueno. En vez de la serie, sí, la serie estaba, y me acuerdo que mirábamos la serie, que estaba buena la serie. Yo era muy chico, pero me acuerdo que mirábamos Fama y Fama era revolucionaria. Nada que ver, después vino acá y rompió el molde Cris Moderna con Rebelde Way y todo eso. Cris Moderna. No, le digo en joda porque un cachivache. No la puedo ni ver. Cachivache, ¿qué te iba a decir? Todo lo que hizo un cachivache. A mí me gustó Floricienta. Bueno, pero eso es una novela. Era un más programa. Chica yo. Yo te digo las pavadas que hacía con Jugate Chiquititas Conmigo. También lo miraba, boludo. Bueno, pero porque eras pendeja. Chica. Bueno, pero yo digo, a mí Jugate Conmigo me daba vergüenza. En serio, porque yo tenía la edad de esos pibes. Y fíjate bueno, que sí. La hija de ella. De ahí salió este chabón. Y un montón salieron. ¿Quién? ¿Castro? ¿Cómo se llama este? Ese, Castro. Atajaba en Argentino Junior ese, jugaba al fútbol. Ah, mira. Que lo ponían a cantar y cantaba mejor que, no sé, que Dio, más o menos, y un playback hacía, no cantaba, él cantaba otro tipo. No cantaba, no. Ah, después cuando hablaba decía, y sí, la canción es muy linda, decía, hablaba así, ¿viste? ¿Y cómo cantó así? Decías vos, ¿viste? Pero bueno, salimos con eso porque antes se hacían buenos programas como Fama. Así de academia que bailaba y después vino esta pelotuda con esta boludez y quiso hacer pavadas acá en Argentina. Pero ¿sabes por qué yo la odiaba? Pero ¿sabes por qué la odiaba? Porque en la época que hizo, yo digo Jugate Conmigo en joda, sí. Porque ¿cómo se llama? Cuando estaba Peor es Nada con Ginsburg, con Jorge Ginsburg, y hacían programas en joda, sketch, estaba Jugate Conmigo, que era Mingo Cavallo. Ah, mira. Entonces hacían todos juegos con Jugate Conmigo, así a mí te cantaban. Entonces yo le digo Jugate Conmigo en joda. Bueno, Jugate Conmigo era. Sí. Yo me sentía un imbécil porque los pibes tenían mi edad. Luciano Castro es 75, igual que yo. La hija de ella tenía mi edad. O sea, ahora tendría mi edad. Entonces yo decía, la puta madre, ¿por qué muestran a los adolescentes como unos idiotas que sí. Yo tengo esa edad? Y ni yo ni mis amigos somos unos idiotas como eso. No hacemos esas pelotudeces. Bueno, no, pero no, era no un lo programa. Entendía. pero no importa, pero nos trataba como imbéciles. En Befama también eran adolescentes, pero era otra cosa. Pero escúchame, no puedes comparar eso con... Fama tiene una historia detrás. Eran todos artistas que estaban buscando el camino al éxito. Es más, en el elenco, eso quería contar a la audiencia, está Irene Cara como Coco Hernández, y ella es fue la cantante de la canción de Flashdance. Estuvo en dos películas que son épicas. Pues Flashdance es otra película muy épica de la época. Sí, también. Y vos sabés que esta película de Fama recaudó 21 millones de dólares en Norteamérica y el presupuesto de producción fue 8 millones. Y para la época era un fangote de guita. Sí, pero porque ahora sería poco. Ahora 8 millones sería poco. No sería nada. No existe. Ahora eso es lo que pone en la película argentina. Por eso, ahora no sería nada. Pero en esa época 8 millones... en esa época 8 millones era un montón de guita. Un montonazo. Vos calculá esto. A Maradona en el 82 lo vendieron en 8 millones de dólares. Y ahora los jugadores los venden 100, 200. Qué locura. Así que imagínate cómo va a salir 8 millones. Maradona, yo salgo 8 millones. Sí, escuchame, 8 millones. Vos sabés que lo que tuvo también Fama, la película, digamos, es que abrió como un nuevo camino en la cultura popular juvenil de Norteamérica, Nueva York. Y otra cosa es que como ya empezaba a mezclarse un poquito lo que era el pop, el rock, viste, la música disco, que después se desembocó en la música que fue el 2000, que medio como que se desvirtuó la cosa. Sí. Pero ganó muchos premios, de hecho ganó como mejor canción original, mejor banda sonora, o sea, muy grosa la peli. Sí, y muy buenos los actores, buenos bailarines, bueno, cantantes. La serie también, 6 temporadas, un montón. Sí, yo no la vi, ya te digo, pero si va de la mano de la película, habrá sido muy buena también. Sí, creo que eran los mismos actores, los mismos personajes eran. Ah, mira, sí, los personajes no cambian, eso seguro, porque... Sí, sí, sí. Y después hicieron una remake hace unos años atrás y es una bosta. Ah, yo te iba a decir, ¿sería una porquería? Bosta. Porque ni me enteré. No, yo la vi solamente, dije, para verla, la vi en mi casa, dije, qué bosta. Aparte le metían ya cualquier música, ¿viste? Cualquiera. Sí, pero bueno. Lali Espósito, cualquier cosa. No, nada, nombres. Tampoco para tanto, ¿no? Bueno, y contame qué banda hace el cover. La banda se llama Dayo, es una banda de power metal sinfónico y progresivo francesa. Mirá vos que tengamos una banda francesa nosotros acá, es raro. ¿Y por qué no? No nos escuchan desde Bélgica. Desde Bélgica. Y bueno, ¿por qué no? Tiene un montón de discos ya, Dayo. Es una banda conocida en la cultura del, ¿cómo se dice?, del power metal. Entonces, esta es una de las canciones, ¿por qué la elegí? Porque viste que yo mil veces te dije que hay canciones pop o hay canciones que son que no son rock, que sonarían buenísimas en onda metal, ¿viste? Sí. Y esta, con el estribillo que tiene, todo suena espectacular. Está buenísima. Yo la escuché y dije, qué buena que está. Y hay un montón de versiones. Sí, la letra está espectacular. Claro, y hay un montón de versiones de Fama, así, metaleras. Sí, bocha. Pero bocha. Bueno, tenía que elegir una. Entonces escuché unas cuantas y dije, bueno, vamos a elegir esto, que es una banda, porque algunos son... músicos que están en su casa, que tocan todos los instrumentos. Se juntan. Claro, o no, o alguno toca todos los instrumentos, ¿viste? Y hace el tema, que también está bueno. Sí, pasamos un montón de esos. Claro, pero como esta era una banda, ¿viste? Que mucha gente la conoce, otra gente no la conoce, dije, bueno, vamos a pasar la de esta banda. Y la verdad que es un temazo. A la gente, si le gustaba Fama, le va a gustar, por más que no les guste el heavy metal, esta canción les va a gustar porque si les gustaba la canción de Fama. Obvio, ¿no? Yo creo que no hay nadie el que no le guste las canciones de Fama, de Flashdance, de Dirty Dancing, Footloose, Grace. Claro, había un montón. Había un montón de películas así musicales en esa época. Y todavía se siguen viendo. Y son buenas. Onda Jazz. Había un montón, una banda había. Yo la otra vez me puse a mirar Footloose, hace poquito. Sí, la pasan seguido esa. Sí, sí, están buenas. Así que bueno, si te parece, vamos a escucharla. Vale. Bueno, vamos a escuchar entonces la canción Fame, que es de la película, vamos a decirlo en castellano, Fama para nosotros, hecha por la banda francesa de power metal sinfónico y progresivo Adagio. Presenta Amazing and I'm rock and roll. When I'm down in the gym, I'm grandes mujeres de la música. Bueno, y estamos otra vez, como en todas las semanas, en el bloque que nos trae Roma, de las grandes mujeres de la música. A ver, Roma, ¿a quién nos trajiste hoy? Hoy tenemos a Siouxsie, cantante de Siouxsie and the Banshees. Es una banda de post-punk. Vos te acordás que estaba el movimiento punk y después vino... todo lo que sería el auge del post-punk, que era, digamos, un... Seguía siendo rebelde la sí. música, pero un poco más oscura, más tirando no tanto al enojo y a la ira, que es lo que demuestra el punk, sino más a la tristeza y la angustia de un enojo. Eso sería como la música post-punk, ¿viste? Y se vestían todos de negro, por supuesto. Y bueno, ella se llama Susan Janet Valium. Y como vos dijiste, tuvo una vida bastante de película, porque a los 9 años fue abusada por un vecino, ¿sí? Ella lo contó en su casa, de hecho venía caminando y la tipo como que la agarró el flaco. Y cuando llegó a su casa, ella obviamente con 9 años, ¿qué va a entender, no? Y se lo contó... Sí, no sabía lo que había pasado en realidad. Sí, se lo contó a los padres, lo que pasó en el... En la calle con el hombre, y medio como que los padres no hicieron nada. Lo en realidad no es que le contó lo que pasó, sino que le dijo que hubo una situación con un vecino, qué sé yo, pero no les contó exactamente, me tocó o algo por el estilo. Les dijo simplemente que algo había pasado con un vecino y no le dieron pelota. Sí, algo raro. Y no le dieron bola porque, claro, viste, habrán dicho, está delirando. Y bueno, el padre de ella era alcohólico, ¿sí? Sí, por pero eso bueno, obviamente, no le da pelota. Y claro, no. Porque si es un padre que no tiene problema de alcohol ni nada, enseguida, teniendo una hija, enseguida empezás a indagar qué pasó. Enseguida. Y sí, si sos un padre presente, detallista y atento, sí. Hay padres que piensan que los pendejos mienten. Mínimo es cagarlo a piñas, mínimo. Y sí. Por no decir otra cosa. Lo que pasa es que comes un garrón, pero bueno. Sí, pero hay que manejar ese momento cuando te enterás, ¿viste? Yo creo que no lo manejás. Yo no lo podría manejar. Mirá que vos sabés que yo soy Don Dulzura, no me peleo con nadie, ¿no? Pero yo creo que voy a gomear. Me lo tienen que sacar. Olvídate, pero bueno, imagínate ella con 9 años, obviamente que eso le afectó de por vida. Y bueno, como que ahí empezó a desconfiar de todo el mundo y obviamente no quería pertenecer más al mundo de los adultos. Entonces, ¿qué hacía? Ella se refugiaba en su mundo imaginario. Y bueno, el padre era bacteriólogo y ordeñaba serpientes, ¿no? O sea, vulgarmente, ¿no? Entonces, bueno, se fue muchos años al Congo, le sacaba veneno a los ofidios, como dicen... Y conoció una secretaria bilingüe, que ella después sería la señora Valium. Tuvieron 2 hijos y después de 10 años, cuando pensaron que ya estaban y iban a tener más hijos, ahí nació ella, Susan. Después lo que pasó que, bueno, el padre perdió el laburo, entró en depresión, la madre se iba a encargar de toda la casa, el padre se hundió en la bebida y, bueno, como que ella aprendió un montón de cosas de lo que era una mujer llevando las riendas de su vida, que el alcohol a las personas las transforma, ¿no? Sí. Como cualquier adicción. Sí, sí. Y que, bueno, nada, ella lo que hizo fue encontrándose con la música, digamos, ¿no? Como su escape. Y, bueno, lo que cuenta es que cuando el padre no estaba borracho, era un hombre culto, dulce, que le ponía música, que miraban películas, ¿viste? Entonces ella también empezó desde ahí, ¿no? A conectarse con el arte. Y después ellos veían muchas películas, ella y el padre, de vaqueros. Y ella como que siempre le gustó la cultura india, ¿viste? Sí. A los 14 años, el padre murió de cirrosis. Y bueno, ella se puso muy deprimida, o sea, se deprimió, se puso triste, dejó de comer. Y bueno, ella sufrió una colitis ulcerosa, o sea, todo mal, pobre mina, la verdad. Sí, tuvo más problemas. Pero bueno, sí. Y bueno, fue internada de urgencia, la sometieron a cirugía, casi se muere. Entonces, bueno, ¿qué pasó? En la pantalla, mientras ella estaba internada, vio a un flaco de pelo rojo maquillado con un rayo y era tal... este señor David Bowie. ¿Viste que en todas las historias que hablamos está David Bowie? ¿Te diste cuenta? Sí, ¿sabes que cuando lo leí dije, este es Figuretti, boludo? Sí, están todas. Están todas. Pero se ve que fue el padrino de muchos igual, ¿eh? Sí, no, obvio. Bueno, en ese momento ella es como que sintió de nuevo ganas de vivir y convertirse en alguien como David Bowie. Sí, ¿no? Le habrá volado la cabeza cuando lo vio. Sí, seguro, seguro. Y ahí, bueno, gestó Siouxsie, ¿no? Que se pronuncia Siouxsie Sioux en realidad. Y bueno, nada. Después de años después, en un concierto de Roxy Music, ella conoció a Steven John Bailey, quien más tarde se llamaría Steven Severin. Y bueno, los dos escuchaban a los Sex Pistols, esto que yo te digo de que antes era el punk, el auge, el auge, le diré, el auge. Y bueno, después formaron una banda que se llamaba Contingente Brumley, que eran estrafalarios, vanguardistas, seguían a los Sex Pistols, pero ya con esta onda que te digo más, un negro elegante, viste, los maquillajes bien pronunciados. Sí, sí. Y bueno, y después de dar vueltas por muchos lados, lo que hicieron fue andar, digamos, en los lugares donde tocaban los Sex Pistols, viste. Y apareció Bill Grundy, que preguntó detrás de cámaras quién era ella, ¿no? Sí. Y ahí le respondieron que ella era una fan y que siempre lo había querido conocer. Y bueno, nada, ahí Grundy como que se la comió en dos pancitos. Sí. Y bueno, nada, se empezaron a conocer mejor. Después, los Pistols, que viste que donde iban era como que rompían todo, sí, qué quilombo. Sé yo, bueno, eran re groseros, sí. Fueron una entrevista, bueno, estaba ella, qué sé yo, y preguntaron quién era esa muchacha maquillada como un gato, porque no sé si viste las fotos, pero ella se pintaba como los egipcios, pero bien negro, ¿viste? Y bueno, esa chica había opacado a Bill Grundy y a los punks más famosos, o sea, a los Sex Pistols, ¿entendés? Así que ahí arrancó, digamos, con la imagen. Y bueno, con el tiempo ella formó Siouxsie and the Banshees, que lo escribió, en realidad su nombre se escribe distinto, pero bueno, no sé cómo se le dice, ahí tiene un nombre cuando deformas la palabra, ¿viste? Sí. Y bueno, ahí con Severin en el bajo, después Sid Vicious también estuvo con ellos un tiempo en la batería. Y bueno, la banda resultó un desastre al principio. Sí, porque lo loco es que ellos cuando ella empezó, porque empezó medio de casualidad. Sí. Estaba buscando una banda y ella dijo yo, y no tenía ninguna banda. No sabían tocar. No sabían tocar instrumento, nada. O sea, de caradura se metió. No. Sí, se metió caradura. Por eso es lo que vos decís que fue un desastre. Y sí, más vale, como que yo con el cordobés, porque era un dúo, ¿viste? No, bueno, tirás pero lo que tiene que lámpara. También... Las canciones eran... lo que dicen es que era como poemas largos, que los recitaba con música, ¿no? Bueno, nada. Y como que ahí en el momento decían, bueno, acá se termina el tema, y lo terminaban en vivo como podían, ¿no? Pero bueno, lo que había llamado la atención para todos era ella. Estaban hechizados por la mina. Claro. Entonces, bueno, es más, la veían como una hada oscura, ¿viste? Una sacerdotisa de magia negra. Pero que, por cierto, Banshee es un espíritu femenino de la mitología celta. Ajá. O sea, no viene de la nada el nombre que le puso. Y me parecía muy interesante porque ella es un antes y un después en el post-punk, ¿viste? Porque después hubo muchas mujeres y muchas artistas que imitaron su estilo. Sí. Y tenía una voz hermosa, porque a pesar de que ella nunca, como vos decís, se mandó de una, pero vos escuchás la música, era un quilombo. Pero la voz de ella era una voz muy linda, muy dulce, ¿viste? Para escuchar. Y tenía mucho poder, más allá de que era dulce, un tono que quizás no era tan garraspero, ¿viste? De rock. Sí. pero quedaba muy elegante, ¿viste? Y todas las canciones eran canciones de protesta, la mayoría. Pero una protesta no tan directa, sino esto, ¿no? Como medio hecho poema, digamos. Y bueno, el estilo de ella es más o menos una mezcla entre Marlene Dietrich con Betty Pop, ¿te acuerdas? De los dibujitos. Me acuerdo de Betty Pop, pero no la otra. Bueno. Y después Morticia, bueno, ¿no? Una mezcla de la mujer Adams. Era muy oscura, gótica, la estética también. Los videos eran muy flasheros, extravagantes, ¿viste? Usaba muchos colores. Mucho, mucho esto de símbolos, simbología, ¿viste? Sí, más para esa época. Sí, bueno. Eso es verdad, porque hay mucha gente, ¿viste? Vos pensás esto, venías de los Sex Pistols que rompían en las cosas en vivo, se cagaban a trompadas y de repente empieza una era donde todo era mucho más estético, ¿viste? Más glam, oscuro pero elegante. Entonces, bueno, nada, fue como, digamos, denominada la primera dama del post-punk. Sí. Así que, bueno, nada, es muy interesante la historia de ella. Habría mucho más para hablar. Pero bueno, lo que me pareció más interesante es esto que vos dijiste de que primero que ella nunca tuvo una banda. Sí se metió con la escena, digamos, porque era una groupie, ¿viste cómo se le dice ahora? Sí, sí, sí. La groupie de los Sex Pistols y llamó mucho la atención. Entonces, bueno, nada. Y después ella, para, antes que diga eso. Sí. Ella en el 2023 fue que volvió después de 10 años que no aparecía por un escenario, ¿no? Ella sí, estuvo mucho tiempo, sí. En el 2023, porque ella después se divorció, ¿viste? Estuvo con todo un tema legal. Así que, bueno, nada, en 1996 se disolvió la banda, o sea que hace bocha ya se habían separado. Sí. Hicieron 20 años de carrera, 11 discos grabaron. Pero la verdad que son muy buenos. A mí me gusta mucho la banda esa. Y de hecho, yo la conocí, viste, como cuando vos escuchás una banda en YouTube y te recomienda otras. En su momento era más copado YouTube. Ahora es pura propaganda, pero... Sí, ahora y es una vez me tiraron el tema que vamos a pasar hoy y dije, ¿quién es esta loca? Viste, me llamó la atención la onda. Claro. Y me re gustó. Pero bueno, sí, te iba a contar algo de que Robert Smith, el cantante de ¿cómo se llama? De The Cure. Sí. Él fue a ver la banda y bueno, nada, como que grabó con ella una canción, salieron de gira, ¿sí? Y bueno, como que ahí ya fue más consagrada la banda. Cuando The Cure se hizo también una banda más grande, como que fueron de la mano, ¿viste? Sí. Y fue como su madrina ella. Si bien fueron de la mano, es como que él también fue, era un niño. Hoy en día, bueno, es otro tema aparte, ¿no? Porque vos lo ves y decís, ya está. Pues es un loco, pobre, pero... Sí, ahora sí. Pero bueno, nada, está bueno. Qué bueno cuando las bandas como que son contemporáneas, ¿viste? Las grandes bandas, y vos decís, wow, qué loco. O sea, se conocían entre todos y como que todos fueron creciendo. ¿A quién habíamos hablado la otra vez que también dijo... no sé si era de Janis Joplin... ¿O quién era que en Woodstock se encontraron? No me acuerdo. Ah, ¿sabés quién fue? Sí, Janis Joplin cuando fue a tocar a Woodstock, que ya estaba medio para atrás ella, por la heroína, se encontró con Bob Dylan. Ah. Entonces le preguntó quién era, ¿te acordás de eso? No sé si lo viste en el documental. No me acuerdo mucho. Se encontraron, qué sé yo, también jovencitos los dos, y le dijo... ¿Quién sos? ¿Qué sé yo? Y él le dijo, yo voy a ser famoso, yo soy un famoso igual que todos ustedes, le dijo, ¿viste? Como diciendo, yo voy a ser famoso el día de mañana, voy a ser grande. Y todavía no era el gran, te puede gustar o no, pero bueno, es un grosso también, ¿viste? O sea que todos en esa época se rodeaban de, eran todos grandes. Después, hoy en día nosotros estamos hablando de ellos como, wow, no sé... Janis, esto, pero entre ellos era como que se codeaban acá en la esquina. Sí, bueno. Y se juntaban a tocar. Me hubiera gustado vivir esa época a mí, ¿viste? Musicalmente. Y, me hubiera llevado bien. Porque fue cuando arrancó todo. Sí. Ahora ya está todo inventado. Sí, es una cagada también, pero bueno, no quiero andar mucho, pero. Sí, y otro dato para cerrar es que a mí, Tim Burton, como cineasta, me encanta. y él él llamó a Siouxsie para componer un tema original para la película Batman de 1989. Sí. Que esa Batman está Michael Keaton, si no me equivoco. Que sí. Digamos, es un clásico. Es la que está Michelle Pfeiffer. Creo que sí. Sí, Michelle Pfeiffer está. Porque la en la primera también estuvo Michael Keaton, pero estaba Kim Basinger y Jack Nicholson. Claro. Y viene después, exacto, está Gatúbela. Bueno, vos sabés que cuando O la tercera. Para... La segunda creo que estuvo el pingüino con Danny DeVito. Después estuvo Gatúbela. Sí, pero el pingüino está con Gatúbela también. Ah, están las dos la misma, está bien. Sí. Tenés razón, sí. Bueno, la llamó Siouxsie y ella dijo, como que se cagó de la risa, ¿viste? Batman, o sea, ¿querés que haga una canción para Batman? Chiste. Y le dijo, no estoy interesada. Y Tim Burton dijo, ¿qué onda, viste? Entonces le dijo que Michelle Pfeiffer iba a hacer el papel de Gatúbela y que Gatúbela iba a ser oscura, seductora como ella, ¿viste? Como que medio la manipuló. Sí, sí. Entonces le dijo, bueno, si va a estar Gatúbela, entonces sí, a la semana le grabó el tema, ¿viste? Pero bueno, es como, ¿viste? El Batman. Y después fue un éxito Batman. 20 millones de películas de Batman. Sí, bueno, después que fueron cambiando los actores. Así que bueno, nada. La primera la fui a ver al cine, eso sí me acuerdo. ¿La de 1989? No me acuerdo qué año. Sí, porque yo tenía 13 años, sí. Está bien. 89, 88, no me acuerdo. La que está Kim Basinger y Jack Nicholson, que hace el Guasón. Esa es la primera. Que la música la hace Prince. Sí, sí, ya sé cuál es. Después viene la otra, la que decís vos. Sí. Así que bueno, esa sería un poquito la historia de Siouxsie. Así que yo elegí el tema Spellbound, que es un temazo. Hay un montón conocidos, pero bueno, este me gustó más. Así que bueno, nada, si te parece vamos a escucharlo. Bueno, dale, vamos. From the cradle bars comes a beckoning voice that sings spinning. You have no choice. You hear laughter cracking through the walls and spinning. You have no choice, you hear laughter. Este es el bloque de las bandas emergentes. Nosotros somos Anouk y somos de Bariloche. La formación de Anouk Bariloche está conformada por Jonah Villarruel en primer guitarra, Miguel Ángel en segunda guitarra, Tomás Ortega en batería y quien les habla, Jimmy Hereje Anouk como vocalista. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Anouk Bariloche. El tema que escucharemos se llama Caos. Quiero agradecer a Darío de Alto Voltaje por presentar nuestro material. Gracias. Bye. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada. Y hoy tenemos una canción nada más y nada menos que de Eric Clapton, Running on Faith, incluida en su álbum Journeyman de 1989. Este álbum marcó un punto de inflexión en la carrera de Clapton, siendo considerado un regreso a su mejor forma después de luchar contra la adicción al alcohol y encontrar la sobriedad. La canción fue escrita por Jerry Lynn Williams, un colaborador frecuente en el álbum, y se destaca por su sonido característico que combina elementos del rock y el blues. La interpretación vocal de Clapton en la canción ha sido elogiada por su autenticidad y emoción, mientras que la instrumentación complementa la voz con una mezcla de guitarras acústicas y eléctricas que reflejan la maestría de Clapton. El álbum recibió críticas generalmente positivas y alcanzó el número 2 en la lista de álbumes del Reino Unido y el número 16 en la lista Billboard 200 de Estados Unidos, llegando a ser doble platino en este último país. La canción Running on Faith no solo es un testimonio del talento de Clapton como músico, sino que también refleja su viaje personal y profesional durante ese periodo. La letra es una meditación sobre la esperanza y la fe en el amor, temas que resonaron profundamente con Clapton en ese momento. Después de superar su lucha contra la adicción y encontrar la sobriedad, Clapton se embarcó en una especie de renacimiento personal y profesional. La canción se convirtió en un símbolo de su viaje hacia la recuperación y la redención a través de la música. El tema habla de mantener la fe en tiempos de incertidumbre y la creencia en un futuro mejor impulsado por el amor y la confianza. La interpretación emocional de Clapton y la instrumentación evocadora complementan la narrativa lírica, ofreciendo una experiencia auditiva que es tanto personal como universal. No solo captura la esencia de la lucha personal de Clapton, sino que también ofrece un mensaje de esperanza y perseverancia que ha resonado con los oyentes a lo largo de los años. Ya hecha esta reseña, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje a Eric Clapton con Running on Faith. I've been talking in my bloque de blues en alto voltaje. Un nuevo bloque de blues y en este encuentro vamos a hablar de Pete Gage, que nació el 12 de febrero de 1946 en el Hospital St. Mary's de Paddington, Londres. Es un destacado músico británico de blues conocido por su versatilidad como vocalista, armonicista y pianista. Su carrera musical comenzó en la década de 1960 como vocalista y armonicista de la banda londinense The Sloan Squares. Fue durante una adaptación con esta banda que fueron descubiertos por Jet Harris, ex bajista de The Shadows, quien lo invitó a convertirse en su banda de acompañamiento. Gage también es reconocido por su participación en la banda Dr. Feel Good, uniéndose a ellos en 1995 y contribuyendo en el álbum On the Road Again en 1996. Al lanzamiento de 25 Years of Dr. Feel Good en 1997, además de su trabajo con esta banda, Gage ha liderado su propia banda, The Pete Gage Band, y ha lanzado álbums en solitario que destacan su voz áspera y su habilidad en el piano. Su álbum Out of Hours, grabado en Finlandia, refleja su profundo amor por el blues basado en el piano. A lo largo de los años, Gage ha continuado actuando con diversas bandas en Inglaterra, España y especialmente en Finlandia, donde cultivó una base de fans leales y muy significativa. También ha formado parte del Pete Gage Blues Trio, ofreciendo interpretaciones clásicas del blues en un estilo relajado. Entre sus temas más conocidos se encuentra Ain't Nobody's Business, una interpretación en vivo que captura la esencia cruda del blues con su poderosa entrega vocal. Otra canción destacada es Home to Me, que refleja su habilidad para crear melodías. Troubles on My Mind, Feel Like I'm Downtime son ejemplos de su talento para transmitir historias a través de la música, con letras que hablan de las luchas y las emociones profundas del blues. Under Your Spell también se destaca en su discografía, mostrando su maestría en el piano y su capacidad para envolver al oyente en una atmósfera musical, con que también estas canciones, junto con muchas otras, fueron las que consolidaron a Pete Gage como un artista respetado en la escena del blues y continúan siendo disfrutadas por sus aficionados en todo el mundo. Vamos a escuchar entonces en el bloque del blues a Pete Gage con los temas Rolling Alone y Blues Has Got Me. Rolling along, my head in the clouds, not much to do, no place to go. I'm just one of the crowd, but I'm happy to be where I'm destined to be. Taking my time, rolling along, no one bothering me. Once was a time I had a worried mind. Bad luck and blues, misfortune was all I could find. But you never can tell how it turns out to be. Now the blues have gone, I'm rolling along, nothing bothering me. Mm-hmm. wash my blues away. When it comes round again, sure as hell, it'll soon go away. And that's 'cause I see that I'll always be free when I'm taking my time. We'll be right back. that you're really gone. Blues has got me. Blues has got a hold on me. Blues has got me, babe. Este es el bloque de las bandas emergentes. Bueno, mi nombre es Jeremías, cantante de Instinto DC. Les queremos convidar con los chicos el nuevo tema nuestro llamado Solamente Una Vez Más, y sepan que va dedicado a nuestro querido compadre y mentor Ricardo Iorio. Espero que lo me gusten, y bueno, pueden seguirnos en las redes nuestras Instinto DC en YouTube, Instagram y Facebook. Un saludo para todos, abrazo. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Thank you. Thank you. All right. Thanks so much. Hoy en el acústico tenemos la canción Punto Final de la banda argentina Orcas. Es una pieza intensa y emotiva que aborda la fragilidad de la vida y las luchas internas que enfrentamos. La letra sumerge al oyente en una atmósfera de incertidumbre y vulnerabilidad, cuestionando la efímera existencia y la desconexión emocional que a veces sentimos. El coro refleja a la batalla constante y a menudo cruel de la vida, una lucha que parece no tener fin. Temas como el miedo, la búsqueda de culpables y la sensación de una impotencia son recurrentes, pintando un cuadro de desesperanza y lucha interna. La frase "ya no vas a pelear por mí" sugiere una sensación de abandono, ya sea en una relación o en la voluntad de seguir adelante, mientras que la idea de apagar el presente indica un deseo de escapar de una realidad dolorosa. La repetición de "pelear por mí" al final de la canción puede verse como un grito de ayuda o una súplica para encontrar una razón para continuar luchando. En resumen, Punto Final es una reflexión poderosa sobre la adversidad y la búsqueda de significado en medio de la desesperación. Además, la canción forma parte del álbum Por Tu Honor, Orcas, es conocida por su intensidad y su capacidad para evocar emociones profundas en los oyentes. Punto Final probablemente refleja temas personales y sociales que resuenan con las experiencias de vida de los miembros de la banda. Orcas es una banda que se formó en 1988 por Osvaldo Civile, ex guitarrista de B8, y fue una banda influyente en la escena del metal argentino, conocida por abordar en sus letras temas de lucha, resistencia y crítica social. Sin más que agregar, vamos a escuchar a la banda Orcas con la canción Punto Final en el bloque del acústico. Sangra el corazón. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque del superclásico y hoy tenemos una canción para los amantes del punk de Los Ramones, I Believe in Miracles, que es una canción emblemática de esta banda, incluida en su álbum de 1989, Brain Drain. La canción fue compuesta por Didi Ramón y Daniel Rey y se destaca por su mensaje optimista y afirmativo, un contraste con el tono a menudo más oscuro del punk. La letra habla de la creencia en los milagros y en un mundo mejor, reflejando un sentido de esperanza y resistencia. A lo largo de los años, esta canción ha sido interpretada como un himno que encarna el espíritu perdurable de la banda y su creencia en el poder de la resiliencia, el amor y la esperanza. Además, la canción rinde homenaje a uno de los personajes más influyentes del punk rock, Iggy Pop. La influencia de I Believe in Miracles se extiende más allá de la música. Su mensaje positivo ha resonado con los oyentes, sirviendo como un recordatorio de que incluso frente a los desafíos es posible encontrar la fuerza para seguir adelante. La canción ha sido utilizada en varios contextos culturales y sigue siendo una pieza significativa en el legado de Ramones. Su relevancia perdura, inspirando a nuevas generaciones a creer en la posibilidad de un cambio positivo y en la magia de los milagros cotidianos. Así que, dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque del superclásico de Alto Voltaje a los Ramones con I Believe in Miracles. The fire. Y llegamos al final de este programa, otra vez 169, acá con Román. Lo hacemos doble nosotros los programas, ¿viste? Por las dudas. Por si salió mal, lo volvemos a hacer. Bueno, vos estarás contenta, ¿no? Que está viniendo el calorcito, sí, me imagino que sí. Sí, por supuesto. Igual acá hace... Hoy estuvo fresco, hoy había mucho viento. Sí, ahora refrescó, boludo, tengo doble pullover. Bueno, pero vos sos una exagerada, yo tengo una remera. Nah, pero acá no tengo calefacción. Ah, cierto, pequeño detalle. Olvídate, no prendo más la estufa, o sea, no hay chance. No prendes más la estufa acá, la estufa eléctrica te come vivo. $270,000 me vino de luz. Nada, una ganga. Casi me infarto. Y bueno, hay que colgarse. Pero bueno, pudimos sobrevivir. Hay que colgarse la luz, como hacen tanto. Yo conocí un vago que se colgaba de la luz y después se cortaba la luz y estaba, hijos de puta, esto es del app que cortaron la luz. Y yo, hijo de puta, si no la apagaba, la puta que lo parió, decía yo. Y tiene razón, igual, se la están cortando. No, pero el loco re enojado con el servicio. Hijo, ¿viste?, de puta. ¿Cómo está enojado con el servicio si no la apaga? ¿Viste? ¿Qué? Hay gente loca, ¿eh? Hay gente para todo, ¿viste? Y sí, obvio. Bueno, Roman, vamos a tener que ir. Mirá, dentro de media hora voy a estar más... tantas pelotudes. Ya, dentro de media hora voy a estar más viejo. Ya me estoy deprimiendo. Bueno. Lo que pasa es que más vale... ¿Cuántos cumplís? No importa. Como el programa está... ¿A qué te hace la Susana Jiménez? Ahora te digo, como el programa... No, porque Susana dice la... Mirta es la que no decía. Igual como el programa está grabado, cuando esto salga yo ya cumplí. Ya vas a tener 70 años. Ya cumplí hace dos días, ¿viste? Pero lo voy a festejar el sábado. El sábado vienen los Guns N' Roses, Metallica, ACC, Iron Maiden. Los Gansos Rosas. Van a Melática. Venir algunos. Melática. Y algunos otros más, ¿viste? 49 cumplo. Qué desgracia. Dios, ¿eh? No parece desgracia. De 49. Qué desgracia, por Dios. ¿Por qué me haces esto? Estoy a uno de los número 50. Número raro, ¿no? 49. No sé, yo lo único que sé es que estoy a uno de ser un cincuentón. Eso es lo que me da bronca. Bueno, igual falta, no seas ansioso. No soy ansioso, si no quiero, no estoy apurado a que llegue. No, ¿qué voy a ser ansioso? Ansioso si estaría, ay, ojalá que lleguen los 50, dale, que ya llegue. No quiero. Esperá un poco. Ah. Igual el año que viene me preguntan y vuelvo a decir 49. No quiero decir la palabra 50. Ahí ya clavaste. Sí, no, hasta 49. Igual para mí que... Dentro de tres años me preguntás, ¿cuánto cumplís 49? Hasta que, bueno, ya no me dé mala cara y diga, pará, vos no tenés 49, loco, tenés 74 por lo menos. En un momento ya no la puedo pilotear más, ¿viste? Pero ahora con esta cara juvenil todo la puedo pilotear, ¿viste? Por ahora. Igual cuando uno no aparenta la edad que tiene, ¿por qué restarse años? ¿Es una boludez? No, igual yo para mí aparento la edad que tengo. No, para mí no, yo no tengo 40 años, tengo menos, 45. 47, me da 48, la edad que tengo, boludo. Ahora, por ahora. Pero son 5 años menos lo que te... No, 5 años menos, no, ni en pedo, ni loco. Ni no sé, bueno, capaz que porque te pones filtros en la cámara. No es por eso. No, también puede ser por no nunca haber fumado, no tomar alcohol, qué sé yo. Esas cosas tienen que ver cada aterrizo. Sí, obvio. Ah, le mando un saludo, que me olvido siempre, los sábados a las 7 de la tarde estamos en Conciencia Top New. Las dueñas te mandaron saludos. Bueno, saludos para ellas. Como no tienen tu WhatsApp, me dicen a mí. Mandale un beso a Roma, cuando termina el programa me dicen, qué buen programa, mandale un beso a Roma. Y yo siempre me olvido. O mandale un saludo y yo me olvido de decirte, che, te mando saludos, qué sé yo. Me olvido. Así que bueno, les mando un saludo. Cuando está el programa pueden entrar, que hay un chat. Por ahí estamos nosotros. Ahí pueden barriarnos, ¿ves? Ahí nos pueden barriar porque yo estoy escuchando, entonces, claro. Yo estoy escuchando, entonces, si me bardean, contesto. No tengo ningún problema. Ahí sí. Ahí me siento en la computadora y empiezo. ¿Qué dijiste? Claro. Ah, igual. No, flaco. O tenés razón, flaco. ¿Por qué no? Todo depende de lo que se diga. Bueno, ¿con qué tema nos vamos, Roma, hoy? Bueno, hoy elegí un tema que se llama Sabotage, de la banda Beastie Boys. Alta letra. Bueno, después la vamos a buscar traducida, porque por más que me digas alta letra, si no la y bueno, pero traducida. Hoy en día tenés en YouTube, pues sí, sí. Saber lo que dicen todos. Buscaremos para decir verdad. Bueno, como digo siempre, mi nombre es Darío Bardín y hoy, como siempre, al lado mío, Roma Pinap de Tinar. Nos vemos la semana que viene con más alto voltaje. Chao. Chao.